decided to walk. She said, have patience, everything'll be alright. Have patience, give it just a little time. Everything'll be alright. And people. travel back in time. Something flips a switch and I collapse inside. It's all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong. Casa 13, el sótano rock.com. Para presentar el megáfono cromado de la penitenciaría, desde algún lugar de la ciudad de Córdoba, República Argentina, Cono Sur, el orto del mundo. Che, bueno, mirá, este trío, formidable trío, una que fue una rareza en su momento, a fines de los 80, principios de los 90, porque habitualmente el formato clásico era de que el guitarrista era el líder, caso de Cream o Jimi Hendrix Experience, tenía un líder indiscutible que era guitarrista. En el caso británico, Eric Clapton, y en el caso norteamericano, Jimi Hendrix. Acá el líder es un bajista, desgraciadamente muerto en 1997 en Italia, Mark Shatman, que se inventó un bajo de dos cuerdas, o sería el mi y el la, como la guitarra, la sexta y la quinta cuerda. Y una cosa así que también generó otro invento, otras tantas derivaciones del rock, el slow rock, algo así como rock lentificado, ¿no? Un rock ralentizado, que tuvo su auge a principios de los años 90, sobre todo en el oeste norteamericano, el sonido del fin del oeste norteamericano. Un formidable trío, Morfina de aquella época. Desgraciadamente, insisto, con la muerte a muy temprana edad, alrededor de 45 años, de Mark Sharman, su bajista, compositor y vocalista, muerto en Italia, en un concierto. Estaban tocando en Roma y el tipo desaparece del escenario. Una vez cayó muerto por un infarto masivo. Lamentablemente. Ok. Bueno, sigamos, porque la tarde y la noche se nos vienen encima. Escuchamos porque veníamos como haciendo una retrospectiva ideológica, poética, sociológica, si se quiere, y política de Bob Dylan. En su tercer disco, Los tiempos están cambiando, del año 1964, realmente él eleva la apuesta y su masiva crítica ideológica, política, incluso económica, social, sobre la sociedad norteamericana se hace más furibunda en este álbum, Los tiempos están cambiando. He extraído de una recopilación que el mismo Dylan hizo en 1985, la publicación de un álbum, de un lujoso álbum, presentado en 1985, Biograph, o sea, biografía de Dylan. Hemos extraído ahí dos temas que componían aquel viejo álbum de 1964, hace exactamente 50 años, donde Dylan criticaba furibundamente, pero con una ferocidad poética que, bueno, deslumbró a medio planeta, ¿no? Vamos a escuchar ahí el tema que abre el álbum, justamente Los tiempos están cambiando, donde le avisan a las viejas generaciones, a los concejales, a los senadores, al establishment político norteamericano. Dylan les avisa que afuera, en la vida real, la batalla está bramando y que si no se suman, los van a pasar por encima.

justifies disgrace and criticize our fears. Bury the rain deep in your face, for now's the time for your tears. En esta última canción, bueno, acá Dylan revela su carácter cronista, su carácter profético, poético, y sobre todo señalando con el dedo índice el terrible crimen del racismo que expresó en su momento el asesinato de, ahí lo nombra el tipo, apenas abre la canción, William Sassinger, cuando mata a su cocinera de un bastonazo. El nombre de la mujer era Hattie Corral. Y apunta con el dedo a la sociedad americana también, diciendo que no llora cuando debe llorar y llora cuando no debe llorar. ¿Te entiendo, no? Cuando la matan a la negra cocinera, la sociedad americana no llora. Pero cuando lo condenan al señor feudal, al señorito feudal, pero era un pendejo de 25 años en ese momento, la sociedad norteamericana se le da por llorar. Una de las canciones más demoledora de Bob Dylan hace 50 años. Una cortinita y volvemos. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Hace un mes atrás, seguro, hasta por el 25 de febrero, muchas radios, diarios, revistas, televisión señalaban el aniversario del nacimiento de George Harrison, el Beatles silencioso, como se le denominó en aquella época. Bueno, por supuesto que se escuchan cosas de todo estilo, superficiales, banales, cosas que no tienen ningún tipo de acreditación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? De la lejanía del tiempo y la distancia, todo se vuelve sin quilombo, un barullo, todo. Así que nadie puede decir con precisión, esto fue así, ha sido así, y bueno, ¿qué es eso? Bueno, la gente habla como uno habla, como todos hablamos, pero ¿qué es eso? No sé, ¿será que el oxígeno todavía no está privatizado? Posiblemente. De todos modos, este Beatle silencioso, George Harrison, algo místico para mi gusto, en aquella época un crítico de los Rolling Stone, que después se separó, se hizo independiente, dijo sobre Harrison el carácter de su naturaleza lúgubre para componer. Es casi cierto, por no decir que es cierto. Bueno, todos sabemos, eso sí, más o menos se ha sabido por distintos testimonios, del constante ninguneo y maltrato y que le proferían tanto Lennon como McCartney a Harrison. Lo tenían como un tipo, como un cualquiera, que bueno, que estaba ahí porque los unía un contrato, pero de cada 13 canciones que se publicaban en esa época, a Harrison a veces le dejaban publicar una. Estos En realidad, tanto Lennon como McCartney no han sido tan buenos tipos, tan estrella, tan superstar de la bondad, de la generosidad. Eran dos hijos de puta en la vida real. Y bueno, Harrison fue víctima de toda esa bosta que le tiraron tanto Lennon como Paul McCartney. Y tanto así que desde el año 1966 hasta el año 1970, George Harrison compuso infinidad de canciones, una cosa, un volumen de canciones que nunca se las presentó. Habrá escrito como 100 canciones, compuesto 100 canciones, instrumentales, etcétera, etcétera. Uno de los Beatles que sabía música también. Y bueno, y la grababa escondida, la registraba, la documentaba escondida, fuera del alcance de Lennon y McCartney, y porque había una cierta complicidad con Ringo Starr, que participaba en esas grabaciones secretas. Y de ese volumen de composiciones, una vez en 1970 lo cita a Phil Spector, el controversial productor. Incluso el mismo Phil Spector, en una biografía autorizada por él mismo, dice que cuando lo cita McCartney para que escuchara el volumen de composiciones que tenía, dice que era impresionante. Iba apareciendo cosas, que las sacaba escondida, pero iba no tanto el número de composiciones era creciente, sino la calidad de las composiciones. Bueno, entre ellos dos, entre Harrison y Phil Spector, constituyeron una coproducción y decidieron publicar un álbum que no se sabía en ese momento qué extensión podría llegar a tener. La decisión de Phil Spector era grabar absolutamente todo. Harrison decía que no. Bueno, de esas decisiones apareció un álbum triple en 1970, aquella famosa foto con George Harrison sentado en el parque de su mansión, rodeado de esos ñomos de jardín, que era una ironía a los Beatles, según todos lo interpretaron. Él nunca dijo nada. Y se publicó aquel primer álbum triple, la primera vez que un rockero del rock registró un álbum triple, incluso en un formato de presentación pública, que por suerte las tuve en mis manos. Era una caja de cartón con bisagras, se abría con unas bisagritas, donde contenía un libro fotográfico y tres long plays de aquella época, hace exactamente 45 años van a ser, días más, días menos, horas menos, no importa, y con dos álbumes que registraban casi 30 y pico de canciones, más un tercer álbum que era lo había registrado Harrison como April Jam, un álbum donde contenía algunas sesiones de aquellas sesiones secretas que había registrado desde el año 1966 a escondida de los Beatles hasta el año 1970. Hay una jam session, o en este caso serían una especie de jam rock session, con tipos como, bueno, Ringo Starr, Eric Clapton, y tantos otros tipos, ¿no? Klaus Voormann, etcétera, etcétera, ¿no? Tipos muy interesantes en el rock. No vamos a escuchar nada de los dos discos con las 30 y pico de canciones, incluso una canción que le regala Bob Dylan, pero sí vamos a escuchar dos temas del tercer disco, muy criticado, ferozmente criticado por la crítica de aquellos tiempos, donde Harrison y todos los músicos que lo rodean, un seleccionado tremendo de músicos, incluso Bob Kiss, el saxofonista de los Rolling Stones, y Jim Price, el trompetista también de los Rolling Stones. Una banda tremenda. De ese tercer disco, April Jam, vamos a escuchar dos temas de aquel formidable álbum triple que quedó para la historia del rock por su formato de presentación, que solamente la música clásica presentaba en ese formato de lujo, realmente de lujo, presentaba este disco. El título del álbum triple era Todo debe pasar. Se han escuchado muchas pelotudeces al respecto, porque nunca Harrison aludió que si el título era respecto de su pésima relación con los Beatles, Todo debe pasar. Ya McCartney había anunciado su alejamiento de la banda. O si el título Todo debe pasar se correspondía porque Harrison en ese momento tenía 27 años. Estamos hablando de un tipo de 27 años y su madre se moría de cáncer. Entonces, de aquel formidable triple álbum de George Harrison 1970, Todo debe pasar, vamos a escuchar estas dos versiones. El primer tema está dedicado al perro de Eric Clapton y el segundo tema es una alusión a unos discos humorísticos del legendario Lenny Bruce. Thank you. ¿Saben lo que está diciendo Jimi Hendrix, los que nos decían en aquel momento que este planeta se va al reorto, se va a la remierda con Obama y sus drones? Mira, pensemos un poquito. ¿Cómo están esas volteretas de la vida, de la política, del orden mundial, del orden político mundial, de New Order? En aquel momento, estamos hablando de los años 50, 60, parte de los 70 incluso, digamos, los inconformistas, ¿quién eran? Eran los tipos que no estaban conformes con nada, que criticaban todo. Eso. Pendejos criticones de los Rolling Stones, de Dylan, el criticón Lennon, etcétera, etcétera. Incluso los Sex Pistols, los punk británicos, los punk norteamericanos, que eran un poco más boludos que los rockeros de antaño, pero bueno. ¿Cómo la cosa ha ido variando? ¿Y en qué momento varió? Algunos dicen que fue por Reagan, otros dicen que fue por la Thatcher, otros dicen que fue por Martínez Dios, otros dicen que fue por Angelós. Mira, Martínez Dios, Angelós. ¿Qué tal? Comiendo arroz en un puto país llamado Menemato. Sí, bueno. Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? En ese momento los inconformistas eran las clases subalternas. Ahora los inconformistas son Obama. Obama, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Merkel, el sistema financiero europeo, japonés. Ahora son los inconformistas. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, el común, nosotros, las clases subalternas, digamos, en el mundo pareciera que nos conformamos con todo. Nos conformamos con la Cristina, nos conformamos con la Dilma Rousseff, nos conformamos con Obama, nos conformamos con Rajoy, nos conformamos con Francisco, nos conformamos con todo, con De la Sota. Nos conformamos con el gatillo fácil de la policía, nos conformamos, qué sé yo, con que el gobierno nacional en Argentina ningunee a los docentes. Mira, son hijos de puta, ¿no? El aparato represivo del Estado que representan los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. ¿Entiendes? Los docentes de entrada le pidieron al gobierno nacional, a CIO, le pidieron 5 lucas de base. La miseria de 5.000 pesos. Después de un mes, el gobierno nacional le ordena a Scioli que le acuerde 5 lucas básicos. Es raro, ¿no? Es raro. Toda esa política de mierda de la derecha disfrazada de lobo centroizquierda. Bueno, parece que el lobo centroizquierda es el lobo de los docentes. Bueno, ok. Entonces nos conformamos con todo, con De la Sota y con todo lo que lo rodea, toda esa hijastrada hija de puta, con perdón las meretrices, por Dios. Y bueno, entonces, Obama no se puede conformar porque en realidad lo que le están picaneando el culo son el conglomerado sionista financiero de New York, Wall Street. Y sigue bombardeando Afganistán, matando pendejos, matando viejos, mujeres, con los drones, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque el tipo ha establecido como una, como que eso, han naturalizado la conformidad, que eso está bien. Con ansiedad, cuando Estados Unidos y Kissinger y Nixon y toda esa gente decían, los franceses incluidos, los europeos incluidos, que los movimientos subversivos de América Latina. Sí, en realidad, ahora la subversión es Estados Unidos. Es Europa y su sistema financiero. Porque lo que está detrás del derrocamiento del proceso democrático de Venezuela, por ejemplo, es un movimiento subversivo norteamericano. Que financia la antipolítica, que financia la oposición, etc. Eso es subversión. Eso es un terrorismo subversivo. Si nos atenemos a ciertas categorizaciones impuestas por el consenso de Washington. Ok, bueno. De todo eso habla el nuevo álbum de Peter Hamill, del británico Peter Hamill, asociado al excepcional guitarrista norteamericano Gary Lucas, que apareciera ya hace 35 años casi con el Captain Beefheart, en el álbum despedida del Captain Beefheart con un Gary Lucas, un pendejo, 19, 20 años, tremendo genio de la guitarra. Bueno, en el 2014 publican Peter Hamill, asociado a Gary Lucas, una visión del mundo, una visión de este mundo convertido en un pozo ciego por la subversión norteamericana y por la subversión de la Merkel en todo el territorio europeo, y ni hablar de los chinos, ni hablar de los japoneses, bueno, a los cuales el tercer mundo le rinde pleitesía y es genufléxico a todos esos designios del nuevo capitalismo, el New Order siglo XXI. Bueno, de todo eso habla el álbum de Peter Hamill and Gary Lucas, Otro Mundo. Otro Mundo, ese es el título del álbum. Vamos a escuchar dos visiones terribles, poéticas, musicales, de Peter Hamill y de Gary Lucas sobre este orden maléfico que ha instalado el sistema financiero mundial en el globo. Vamos a escuchar un tema que lo dice todo, Cash, Peter Hamill and Gary Lucas. He's a big fish in a little pond, keen on making a splash, while remaining untraceable, if in doubt he always pays in cash. Every checkpoint he's passed through, every record he's smashed, has a value in currency, if in doubt he always takes the cash. Simple as that. watch for the silent moment, only waiting to be saved. Wait for the lie maker. He comes again and sinks his bombs through honesty. Roll him over. With all possible speed. Escuchábamos a Peter Ham y Gary Lucas de su álbum publicado en febrero del año 2014, Otro Mundo. Escuchamos dos temas tremendos, tremendos, Cash y Black Ice, algo así como Hielo Negro. Esto está referido a esa disputa sobre el Ártico que tienen Obama y Putin sobre el tema de la exploración. Fíjate hasta dónde estamos llegando, en realidad hasta dónde están llegando a explorar, buscando petróleo en el Ártico, matando osos, focas, esquimales, no le importa un pedo, ¿no? De ahí este tema, Black Ice, Hielo Negro. Pero no solamente Obama y Putin o la Merkel son unos reverendos hijos de puta, con perdón de las meretrices, por supuesto, desde ya. Y no, la maldita Intendencia de Córdoba, la maldita Municipalidad de Córdoba. O sea que esto de esta pelotudez, esta cosa no tiene sentido de solo bus, solo, no sé, qué sé, solo bus puede ser, ¿no? Este intendente de pacotilla, de una familia siniestra como la familia Mestre en Córdoba. Bueno, qué sé yo, no sé, porque en realidad queda claro que los representantes del pueblo, digamos, están escondidos abajo de los calzones de la economía privada, ¿no? De los monopolios privados, de esas empresas truchas que de basura, de colectivos, etcétera. Extrañamente, las empresas, esas empresas privadas que han llegado a Córdoba, o son de Santa Fe o son de Corrientes. Raro, ¿no? Extraño, pero qué sé yo. Bueno, a comienzos de la década del 70, 71, 72, más o menos 70, digamos, donde aparecieron los movimientos ecologistas en Europa, el Partido Verde, bueno, en casi toda Europa, por esa política de expoliación que siempre han expresado y practicado hacia el tercer mundo, bueno, los alemanes y franceses empezaron a construir esas grandes autopistas que hoy la gente del tercer mundo va y dice, oh, qué maravilla, ¿no? Bueno, esa autopista en aquel momento, que son el gatillo, digamos, la causal que movilizó a los movimientos ecologistas en defensa de los bosques y de los árboles. En el año 70, 71, los militantes del Partido Verde, el incipiente Partido Verde, liderado por Daniel Rojo, aquel líder del mayo francés, Daniel Cohn-Bendit, los tipos se ataban a los árboles centenarios, se ataban, se encadenaban, cosas que no fueran esos árboles derribados por las topadoras. Tanto así que eran muchedumbres atadas a esos árboles para evitar el derrumbe, ¿no? Y la autopista tuvieron que desviarse, tuvieron que dibujar en otro sentido, incluso circundar esos bosquecitos de siglos que hay todavía en Europa, ¿no? Bueno, llama la atención que en Córdoba, acá la municipal, vino un intendente como Martí, ponele, ¿no? Martí, planta árboles, pasan 20 años y viene otro pelotudo del regadío y voltea árboles, ¿entendés? qué sé yo, eso ha pasado en la sabatina, uno no está inventando nada, ha pasado en la sabatina, ha pasado, y está por pasar en la Rafael Núñez, bueno, Jacarandá, Palos Borrachos, casi un siglo tiene, por lo menos, 80 años mínimo, 60, 80 años, casi un siglo, tienen esos árboles allá en la zona de Argüello, pasando el nudo vial. Bueno, ¿todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que la economía privada, tres estudios jurídicos que son, que practican el gangsterismo, son estudios jurídicos delictivos, delictuosos, mejor dicho, que son los que despienden, entre comillas, los intereses de la empresa privada. Bueno, se le ha ocurrido hacer el negocio del solo bus. Bueno, entonces, queda clarísimo de la maldita municipalidad de Córdoba. Eso es que hay leyes, ¿no? Leyes contra la ecología, que son punitivas, leyes penales, punitivas. O sea, si yo, vos, cualquiera, se le ocurre bajar un árbol, a veces puede iniciar una causa penal. Pero el Estado, de ahí esas volteretas de la historia, donde mientras la gente se rasca el culo y se mete el dedo en las narices, horneándose no sé qué cosa, bueno, el Estado capitalista, asociado a esos estudios jurídicos gangsteriles, bueno, un día se le ocurre, mirá, te voy a meter el dedo en el culo, y viene y te mete el dedo en el culo el Estado, y bueno, qué sé yo. Y si no te deja meter el dedo en el culo, marte preso. De ahí a bajar un árbol centenario como un jacarandá, un palo con él, importa un pedo. Al Estado le importa un pedo. Bueno, en el año 2010, en diciembre, en un lugar bien fulero de Buenos Aires, bien fulero, sobre todo de noche, en el norte del Gran Buenos Aires, en la Paternal, ahí en el compín de la Paternal, donde está la ciudad deportiva, entre comillas, de los bichos colorados, que los bichos los tengo en el culo todavía, ¿vale? Le empataban a Boca aquella noche. Bueno, ahí en la Paternal, en la ciudad deportiva de Argentinos Juniors, funciona el legendario, mítico Malvinas Argentinas. Ahí, una noche, calor tremendo, tremendo. Bajamos 3, 5 kilos de tanta sudoración, ¿no? Una cosa esperpéntica, ¿no? La humedad, el calor. Pasaron bandas como Javier Malosetti, tremenda banda de Javier, la simpatiquísima Andrea Álvarez, tocando la batería como, pero mucho mejor que Ringo Starr o Charlie Watts. Y Primus con el bajista, terrible, ¿no? Bueno, apareció un grupito rarísimo, un tipo muy, muy, pero muy raro, ataviados con túnicas como los monjes benedictinos del siglo XVII, XVIII, eso que relataba Humberto Eco, una cosa rara, tipo que tiraban cables, ponían el micrófono, conectaban instrumentos, probaban sonido, etcétera, etcétera. Y realmente los mismos tipos que uno que pensaban que eran plomo, bueno, eran los músicos. Esa era un trío, parte de una banda más extensa, 10, 15 músicos, de Los Ángeles, California, algo así como Secret Chief 3, algo así como los tres jefes secretos, ¿no? Y bueno, deslumbrante lo que hicieron esos tres hijos de puta, que es un desprendimiento de aquella mítica banda Fate No More, de la banda Fate No More, donde estuvo involucrado Mike Patton, incluso de la otra banda más delirante todavía, Mr. Bungle. Bueno, esos tres tipos desprendieron de esa experiencia formidable, principios de los años 80, de Mike Patton, músico de un calibre, de una factura, pero yo creo que ningún músico de la esfera clásica contemporánea puede sentirse superior. Incluso estos músicos son superiores, ¿no? Bueno, esa banda, Secret Chief 3, vamos a escuchar dos temas de un disco que conseguí, pero porque acá en la Argentina, como se cerró nuevo, no entra un condón. Escuchamos a los tres jefes secretos cómo sonaban en el Malvinas Argentina, allá en un lugar peligrosísimo del bonaerense, del conurbano bonaerense, en diciembre del 2010. We'll be right back. El sótano. 24 horas al mundo. Ya que, como lo señala el spot separador, no sé, qué sé yo, si estamos en la maldita radio. Sí sé que estamos metidos dentro de una maldita intendencia de un lugar llamado Córdoba, en Argentina, gobernada por, insisto, por tres estudios jurídicos gangsteriles, un intendente hijo o hijastro, nunca se va a saber, de una siniestra familia, que tuvo como líder a un siniestro cerdo y gangsteril también, ¿no? Porque fue un tipo neonazi. Si hoy viviera sería un tipo neonazi, como el gobierno, el nuevo gobierno de Ucrania. Esos neonazis, nazis, pero neonazis, ¿no? Cromosómicos, genéticos. Y bueno, ¿qué es eso? Parece que le va a garantizar la ganancia, la superganancia a la empresa privada, no solamente con el aspano en los trabordos de la gente en el sistema de micros, sino con derrumbar árboles añosos, centenarios casi. Y la inmensa mayoría de la indocta ciudad presta conformidad, silencio, se rasca el culo, se hornea las narices. ¿Qué es eso? No sé. Dice, bueno. Sí, entonces, para irnos con la peor de las ondas, con el orto, desplorado por la intendencia de Mestre, por la maldita intendencia de Mestre, bueno, porque estamos con el orto desplorado. Entonces, nos vamos con Gong. Nos vamos con Gong, una banda multinacional que, desde un álbum tremendo, un concierto en Toulouse, en Francia, en 1977, titulado algo así como Anarquía Explotante o La Explotante Anarquía. Acá haría falta en Córdoba una concreta anarquía, hacer mierda todo lo que haya que hacer mierda, ¿no? Incluido el gobierno de Mestre. Ni hablar del gobierno de la provincia, ¿no? ¿Qué es eso? Ni hablar del gobierno nacional. Bueno, Gon plantea Anarquía Explotante, que quiere decir hay que darle duro a los peyotes, a las drogas blandas, al ácido, etcétera, etcétera, para acercarse a ese nirvana de la anarquía explotante. Bueno, de ese concierto vamos a escuchar un par de extractos donde hay un coro de ángeles por dos pendejas, dos franchutes, unas pendejas formidables que, bueno, que lo van a poner al tope y al taco de todo. Escuchamos a Gong y el tema que va a cerrar este programa de hoy está dedicado al sultán de Anillaco, que la está pasando algo mal, que seguramente más adelante en el tiempo metafísico, en el tiempo donde no hay relojes, la va a seguir pasando muy mal. Chao, hasta siempre. Alfa, beta, gamma, hubba, dubba. Society. escuchamos a Gong de su álbum Anarquía Flotante, con Debbie Allen y Jill Smith como líder de este concierto en Toulouse, Francia, 1977, Ale Ali Baba. Give it up. Mamá, mamá,